Llega el más importante contacto con la noticia. Diario Oral Monte Carlo. 120 minutos con el más completo panorama informativo. Las noticias y sus protagonistas en la más completa síntesis informativa. Diario Oral Monte Carlo, el primero en informar. Bienvenidos, muy buenos días. Un gusto saludarlos. Titulares. El presidente de la República, Yamandú Orsi, participa esta mañana de la cumbre del Mercosur en la que Uruguay reclamó a los socios que flexibilicen las reglas de negociación de acuerdos comerciales con terceros países o bloques. Los esfuerzos diplomáticos conjuntos se harán en pos de firmar el acuerdo con la Unión Europea en enero próximo. El canciller Mario Lubetkin planteó su disconformidad con la solicitud de los socios europeos y existe desconfianza en la nueva fecha propuesta. Uruguay busca adelantar a marzo la vacunación contra la gripe tras la detección en Argentina de 3 casos de la nueva variante de influenza. La vacunación local contra la denominada supergripe estará orientada a niños y a mayores de 65, aunque la previsión del aumento de casos se espera al final de las vacaciones de verano. Sugieren a quienes viajen a Europa y Estados Unidos usar mascarilla, evitar aglomeraciones, mantener el lavado de manos, en tanto que hay pocas vacunas disponibles en prestadores privados que se cobran 1.900 pesos. El narcotraficante Luis Fernando Fernández Albín fue enviado a la cárcel de máxima seguridad tras ser imputado por organización de las actividades del narcotráfico, contrabando y lavado de activos. Cumplirá prisión preventiva por 120 días mientras continúa la investigación vinculada al ingreso y acopio de 2.000 kilogramos de cocaína hallados en Punta Espinillo. El policía Gastón Bofa de Montevideo se quitó la vida y es el 15º caso del año. Y los sindicatos policiales evalúan realizar una marcha de protesta. Investigan el homicidio de un hombre de 38 años en el barrio 19 de Abril, en Montevideo. Tras la detección de cianobacterias en Laguna del Sauce y en Laguna de los Cisnes, en Maldonado, llamaron a evitar baños recreativos. La intendencia de Montevideo inauguró el Parque Maguá en el ex dique de la Rambla. En el deporte, Peñarol anunció su segundo fichaje para la próxima temporada. Se trata del delantero Facundo Batista. El jugador de 26 años fue un pedido de Diego Aguirre y el carbonero debió negociar con el Atlético Nacional. River Plate argentino está interesado en Leonardo Fernández. Como parte de la negociación por el 10, el millonario pondría a disposición a Sebastián Boselli, jugador por el que Peñarol ya ha consultado anteriormente. Yasso Viera cumplió su promesa y fue en bicicleta hasta San Cono. El DT tricolor recorrió 90 kilómetros por ruta 5 junto a Rivaí Rodríguez, Diego Martiñones y Guillermo Souto. Fabricio Formigliano es el primer refuerzo de Wanderers. El defensa de 32 años llega en condición de libre desde Unión Española de Chile y vivirá su segunda etapa en el Club del Prado. Nicolás de la Cruz se someterá a un procedimiento médico en Uruguay por molestias en su rodilla. El mediocampista del Flamengo arrastra problemas físicos desde hace meses y aprovechará sus vacaciones para realizar un tratamiento que no implica cirugía. En España hoy debuta el técnico uruguayo Guillermo Almada en el Real Oviedo, que enfrentará al Celta de Vigo. Welcome con un solo extranjero y sin Gustavo Barrera sorprendió a Malvin para sumar su primer triunfo en la temporada por 99-89. En tanto, Urunday Universitario venció a Goes 100-86 anoche por la Liga Uruguaya de Básquetbol. Hoy, Aguada Nacional 21-15. En el panorama internacional, el vicepresidente y ministro de Desarrollo, Industria y Comercio y Servicios de Brasil, Geraldo Alckmin, sostuvo que espera que se alcance rápido un pacto para firmar el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, que finalmente fue aplazado. El ejército de Estados Unidos inició un ataque a gran escala contra objetivos del Estado Islámico en Siria, en represalia por la emboscada que el grupo perpetró la semana anterior y que acabó con la vida de 2 soldados y un intérprete, todos norteamericanos, en la provincia siria de Homs. Al menos 4 personas murieron y 11 fueron hospitalizadas, una en estado grave tras los ataques con bombas de humo y cuchillo que un hombre de 27 años, que figura entre las víctimas mortales, perpetró en el centro de Taipei, la capital de Taiwán. Presenta Ornex para su levadura seca instantánea Pacmaya. Bueno, ¿cómo está la ciudad a esta hora de la mañana? Amanece templado, 22 grados 2 décimos la temperatura. El cielo está nuboso. Los vientos del noreste a 17 kilómetros en la hora. La presión a nivel del mar está a la baja, 1007, decimal 4. La humedad 73%. Visibilidad 15 kilómetros. Bueno, ¿qué se prevé para este sábado 20 de diciembre? Aumento de nubosidad. Probables precipitaciones y tormentas, vientos del noreste al suroeste entre 20 y 40 kilómetros en la hora, con rachas que pueden llegar hasta los 50 kilómetros, señala el INUMET. Estará nuboso y cubierto, con precipitaciones y probables tormentas también sobre la tarde-noche de esta jornada. Mañana sí, a la mañana, mañana domingo, hay más certeza de la presencia de lluvia. Se anuncia que estará cubierto en la mañana con precipitaciones y tormentas. También se prevén neblinas para este sábado, este domingo, perdón, 21 en horas de la mañana. Las máximas para el día de hoy: en el norte 33 grados, señala el INUMET, y en el sur 30. Con luz del pasado. En Omnex creamos productos para todos los gustos y para toda la familia. De padres a hijos, de abuelos a nietos, de la fábrica a tu casa y de la cocina a tu plato. Ornex, es tiempo de familia. Estamos en Diario Oral Monte Carlo, el primero en informar.